Rosa Ferré, muchísimas gracias, a la decana de la Facultad de Filosofía, Miriam, muchas gracias. Gracias porque siempre también nos estás acompañando. Bueno, Silvina recién se tuvo que ir, pero también estuvo con nosotros la gerente general del Banco San Juan, la secretaria ejecutiva también. Laura, sos una amiga, sos una amiga de esta casa. Por supuesto, la coordinadora de proyectos, Andrea, que compartimos muchas situaciones juntas. Somos red, Brenda, muchas gracias a todo tu equipo. A quienes me acompañan, al secretario administrativo financiero, que nunca viene, pero hoy ha venido, así que es muy importante. A la inocencia, a todo el equipo de trabajo. También a todos los directores de área que nos están acompañando, a los supervisores, que están haciendo una tarea muy importante de acompañamiento en cada una de las escuelas. Bueno, a todo el equipo, pero especialmente a ustedes, a los directores y a los docentes de estas 30 escuelas seleccionadas. Yo siempre digo que deben sentirse privilegiados, ¿no? De 210 escuelas secundarias, solamente este año vamos a poder trabajar con este programa con 50 escuelas. Y en un primer momento, nos animamos desde el principio, desde antes de asistir en la gestión, ya teníamos reuniones con Laura, y ella me decía, tenemos que cambiar esto que nos está pasando. Y cuando asumimos este compromiso en el Ministerio de Educación, nos dimos cuenta de que había que transformar la secundaria, y qué mejor que empezando por el principio, valga la redundancia, permítanmelo, por este plan de alfabetización para todos los niveles y todas las modalidades del sistema educativo de San Juan. Porque si no enseñamos a que nuestros estudiantes comprendan texto, no van a poder comprender nada de la vida. Necesitamos que nuestros chicos empiecen a tener más pertinencia en la escuela, y si nosotros no cambiamos y seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener buenos resultados. Así que específicamente nos pusimos a pensar y salió de transformar la secundaria con todos los objetivos tan importantes que tiene, pero específicamente yo no quiero dejar de mencionar que cuando le presenté al gobernador que íbamos a hacer 20 escuelas, lo primero que hizo fue retarme. ¿Y por qué tan pocas? Porque bueno, tiene todo un sentido, hay que acompañar, hay que capacitar, hay que monitorear, y por ahí se complica mucho hacer para tantas escuelas juntas. Bueno, hoy estamos sumando 30 escuelas más, no es un tema menor. Muchísimas gracias, Laura, Somos Red, a todos los que nos están haciendo posible. Yo creo que tenemos que dar pequeños pasos, pero firmes, y es lo que estamos haciendo. Fortaleciendo la trayectoria de nuestros alumnos a través de este plan y del plan también de alfabetización, queremos formar verdaderos proyectos de vida para nuestros estudiantes. Así que yo simplemente agradecer a la universidad porque está acá acompañándonos, y hace un tiempo también emprendimos un trabajo conjunto para acompañarnos. Yo digo, mis niños van después a la universidad. Así que bueno, seguramente si trabajamos en conjunto, unidos, con mucha responsabilidad y compromiso, vamos a salir adelante. Yo siempre digo, nosotros somos un equipo de docentes que circunstancialmente está enfrente del ministerio por estos 4 años. Pero mi único objetivo es que este ministerio, después de 4 años, esté mucho mejor desde como lo encontramos. Así que muchísimas gracias por animarse, gracias por este desafío. Sigamos trabajando juntos para sacar adelante nuestro sistema educativo y, por supuesto,